entomólogo Endo Hiroshi decidió, cierta noche de verano, dejar de comer todo aquello que pudiera parecerle saludable al resto de las personas. El profeta Magetsu, monje que no tuvo una sino varias muertes, concebía la creación del universo como un obsequio de la Madre Tierra a los elementos constitutivos del cosmos. ¡Profeta! Escucho también relatos de carne de rata envuelta en delicado sushi. Escucho también relatos de carne de rata, de carne de rata. Escucho también relatos de carne de rata envuelta en delicado sushi. Escucho también relatos de carne de rata, de carne de rata. 3, 4. Despertarse. receta consistía en desplazar al besugo hasta dejarlo descarnado pero vivo, para luego introducirlo en una pecera que sería puesto en el centro de la pecera. La pareja de recién casados comería la carne mientras el pez se llega moribundo, mostrando sus órganos internos. Como señal de buen augurio para el matrimonio, la comida debía durar el tiempo exacto que tardaba el pez en morir. Descarnado, pero vivo. La receta consistía en desplazar al besugo hasta dejarlo descarnado pero vivo, para luego introducirlo en una pecera que sería puesta en el centro de la mesa de los padres. La pareja recién casada la carne mientras el pez seguía nadando, moribundo, mostrando sus órganos internos. Como señal de buen augurio para el matrimonio, la comida debía durar el tiempo exacto que tardaba el pez. Mientras la vieja sirvienta suplicaba y se negaba a abrir las mandíbulas, Endo Hirochi entendía que aquella bola era el estómago del insecto. El estómago del insecto, si es que los insectos contaran con estómago. En realidad, se trataba del bicho deglutido por sí mismo. Yeah. El entomólogo Endo Hirochi decidió, cierta noche de verano, dejar de comer todo aquello que pudiera parecerle saludable al resto de las personas. Durante aquella noche sintió, entre dormido y despierto, la desaparición de sus brazos y piernas por la voracidad incontrolada de su propio estómago. Endo Hirochi había escuchado historias de muchachas que morían mostrando una delgadez extrema por negarse de pronto a comer ni un grano de arroz. Endo Hirochi sabía también de hombres y mujeres que comían hasta hartarse, mostrando en sus corpulentos cuerpos la imposibilidad de abstraerse al desenfrenado deseo de representar dentro de sí mismos el universo entero. Historias referidas a los años de la guerra que oyó de niño, donde la escasez fue tal que muchos llegaron a matar por una ración de arroz o un trozo de pescado. Escuchó también platos de carne de rata envuelta en delicados sushis y de jóvenes que se dedicaban a atrapar moscas para después consumirlas a manera de pico. De sus abuelos, donde pasó parte de su infancia, ya que a sus padres les estaba prohibido vivir juntos mientras no se casasen, no se acostumbraba a desperdiciar nada comestible. Incluso muchas veces, basados principalmente en el libro de enseñanzas del profeta Magetsu, se implementó una peculiar manera de preparar los alimentos, que consistía en enterrar los ingredientes varias horas seguidas en medio de piedras escondidas con leña y carbón. Getsu, monje que no tuvo una, sino varias muertes, concebía la creación del universo como un obsequio de la Madre Tierra a los elementos constitutivos del cosmos. África, invitado por la Sociedad de Entomólogos de la que formaba parte, Endo Hirochi debió ingerir todo el tiempo alimentos empaquetados que compró en un negocio que le recomendaron los miembros de la asociación a la que pertenecía. Hasta ese entonces, su idea dieta diaria había consistido únicamente en arroz blanco. Realizó aquel viaje llevando en sus maletas botes, platos y vasos de plástico que contenían distintas recetas de alimento deshidratado. Endo Hirochi tan solo debía agregar agua hirviendo a los recipientes para conseguir una serie de comidas que guardaban un lejano parentesco con las que originalmente se consumían en el país. Solo faltando unos días para el final del viaje, en el que trabajó con su diligencia habitual, halló un extraño espécimen que se creía extinguido. Mejor dicho, hay un ejemplar desconocido, pues el único del que se tenía memoria, el Newton Camelus Helioptilus, era de otro color. Logró guardarlo en la mejor de las condiciones posibles. Y sin decirle nada al resto de la expedición, lo llevó consigo en el viaje de regreso. Una vez desembarcado, Endo Hirochi se dirigió directamente al laboratorio que tenía montado en la parte trasera de la que después sería casa de sus padres. Sabía que el hallazgo del insecto era fundamental para su carrera de entomólogo. Su nombre, Hirochi, iba a ser utilizado a partir de entonces para nombrar al espécimen cazado. ¿Cuál no sería la sorpresa del entomólogo Endo Hirochi al abrir la caja de plástico y encontrar solo una pequeñísima bola negra en lugar de su insecto? Una pequeñísima bola negra en lugar de su insecto. Fue tal la impresión ante la ausencia que no reparó en la llegada de sus padres, quienes como todos los días se preparaban para rezar en la sala principal las oraciones al profeta Magetsu. Shikibu, la vieja sirvienta, terminaba en esos momentos de preparar la gran olla de arroz blanco que ofrecería luego de la ceremonia. Se dice que una de las muertes del profeta Magetsu parece ser que la definitiva ocurrió cuando el profeta decidió permitir que su cuerpo se alimentara de su propio cuerpo. Para dejar huella del proceso en el que su carne desaparecería gradualmente, contó con la presencia de su discípulo, Oshiro, quien debía escribir en un gran pergamino de papel de arroz las palabras que su maestro le fuera dictando. Cada día dijo solo una palabra. Curiosamente, la última puede ser traducida como paz. Antes de comenzar el ritual del profeta, tanto los padres como Endo Hiroshi debían proceder a revisar los dientes de la anciana cocinera. Los padres solo podrían casarse cuando aquella mujer perdiera la dentadura completa y no pudiera volver a comer. La cocinera moriría por inanición después de un largo viaje solitario luego de las bodas de sus señores. Precisamente la noche en que Endo Hiroshi notó la desaparición del insecto, a la vieja cocinera se le desprendió la última muela que le quedaba en la boca. En ese momento se decidió que debía emprender la caravana de los seres desdentados, que era como se denominaba a la travesía final. Precisamente, la noche en que Endo Hiroshi notó la desaparición del insecto, a la vieja cocinera se le desprendió la última muela que le quedaba en la boca. En ese momento, se decidió que debía emprender la caravana de los seres desdentados, que era como se denominaba a la travesía final. Antes de que el padre diera el veredicto final, el entomólogo Endo Hiroshi empezó a comprender de qué estaba conformada la minúscula bola negra hallada dentro de la caja de plástico. Mientras la vieja sirvienta suplicaba y se negaba a abrir las mandíbulas, Endo Hiroshi entendía que aquella bola era el estómago del insecto. El estómago del insecto, si es que los insectos contaran con estómago. En realidad, se trataba del bicho deglutido por sí mismo. La receta consistía

pequeñísima bola negra en lugar de su insecto. Envuelta en delicado sushi. Escucho también relatos de carne de rata, de carne de rata. Escucho envuelta en delicado sushi. Escucho también relatos de carne de rata, de carne de rata. Thank you.